Hay ideas que sobrevolaron en la mayoría de las exposiciones y que tienen que ver con, y que sale muy bien explícitamente en Santiago y habla de lo político, ¿eh? Creo que el término político y las relaciones con lo político se han apropiado los partidos y el Estado, y creo que hay que empezar a tensar ese concepto de que la política la hacen los partidos y los Estados. Esto es hacer política. Estamos haciendo política, ustedes hacen política, nosotros hacemos desde cada lugar y empezar a tensar y apropiarse de ese concepto fuertemente, y no que que cada vez que nosotros digamos que estamos haciendo política, estamos queriendo debatir en la arena de lo partidario o quitarle poder al Estado. Creo que en esa idea de poder aparece muy reiteradamente en estas dos jornadas la idea de empoderamiento. Lo hemos repetido y estamos muy acostumbrados a repetirlo, y me parece que lo vengo pensando hace un tiempo, que empoderar parece como dar poder a otros. Lo hemos debatido con Marcos cuando inclusive generábamos el programa de la cátedra, y decía, es que el poder lo tenemos, hay que ejercerlo. Nadie nos viene a dotar de poder. Tenemos que empezar a ejercer el poder que tenemos como seres, como sujetos políticos, culturales, sociales. Y creo que ahí hay que empezar también a reconfigurar significados, a resignificar la cuestión. Ese poder lo tenemos que ejercer en esas miradas compartidas. Ese espacio político que estamos construyendo se reconoce como plural. Me parece que ahí la pluralidad es una negación de la política partidaria y de la negación de la política de Estado. El que sube al poder, el que construye poder, lo hace desde un poder hegemónico. Me parece que desde ahí nosotros tenemos que empezar a ejercer este espacio político desde la pluralidad, desde la diversidad, y eso es lo que están haciendo desde este tipo de espacios. El cuidado que aparece en todos de no teñirse de estas personas que quieren aprovecharse del trabajo de los otros. La idea de fiesta, ayer lo mencionaba Alfredo y aparece nuevamente, creo que hemos vivido en este panel una fiesta, ¿eh? Una fiesta donde podemos festejar sobre todo la vida, y una vida que en palabras de Aurora y de María aparecieron muy fuertemente como la transformación. ¿Sí? La transformación, una transformación que tiene que aprender a mirar en esos trasteros que nosotros fuimos generando de un montón de cosas y bienes materiales, inmateriales, en esa vida que fuimos dejando a un lado y que necesitamos empezar a mirar nuevamente para resignificar en esos trasteros que vamos generando como sociedad, que la modernidad va generando en ese proceso de desarrollo que nos metió en nuestras diferentes sociedades. Me parece que ahí esa mirada que podemos echarlo tenemos que hacer participativa a través de esta fiesta, el disfrute. Yo me meto a las casas de antigüedades y me meto a mi depósito y me meto y redescubro continuamente, y creo que eso es una fiesta en la cual participar. No olvidar que tenemos que transformar siempre el patrimonio. Que si no lo transformamos, si no crece, se muere. Si no crecemos, no estamos vivos. Por lo tanto, aunque ya carguemos algunos años y muchas canas, no, nos vamos regenerando continuamente. Entonces, en esa empezar a en vez de seguir mirando como el acopio, el patrimonio, como la cosa que vamos juntando, es la cosa que podemos seguir manteniendo viva. Juntarnos a festejar y hacer una fiesta de la vida a través del patrimonio, y esto se hace de la manera más participativa posible. Siempre se hace lo que se puede, no siempre se hace lo que se quiere, ¿eh? El deseo es fundamental, pero debemos tratar de hacer todo lo que se puede. Muchas gracias. Qué enseñanzas y qué reflexiones nos deja este panel. Pues Múltiples miradas, yo diría que múltiples voces, múltiples colores de la apreciación de los procesos comunitarios, de la apreciación del patrimonio, sobre todo las luchas y las resistencias frente a los embates, como decía el profesor, del poder, porque estamos, como dice él, haciendo política y ejerciendo nuestro derecho al ejercicio del poder, ¿cierto? Entonces, yo no quisiera que nos fuéramos de acá sin recordarles a todos que la idea de este espacio de encuentro y de diálogo no solamente es conocer las experiencias y los procesos que todos tenemos y que llevamos a cabo, sino también que generemos sinergias y fortalezas y apoyos. Entonces, que no nos vamos de acá sin dejarnos los correos, los teléfonos, nuestros contactos de uno y otras personas, porque acá, a pesar de que hay múltiples perspectivas de desarrollo de lo que llama patrimonio y de la participación comunitaria, hay puntos de convergencia, ¿cierto? En el ejercicio de lo político, en las experiencias exitosas, e incluso en los complementos que puedan tener cada uno de los procesos. Entonces, por favor, cuando se tomen el tinto, no se vayan sin establecer ese contacto, ¿cierto? Aquí hay múltiples, no solamente están acá los compañeros que están en el panel, sino también múltiples procesos académicos, políticos, sociales, culturales, artísticos, incluso institucionales, de investigación universitaria. Todo eso lo podemos complementar a partir de nuestros contactos y nuestros apoyos. E incluso, ¿por qué no decirlo? No solamente en los procesos, sino también en circunstancias como, por ejemplo, los espacios, ¿cierto? La generosidad que ha tenido la gente o el personal del Parque Biblioteca 12 de Octubre, por ejemplo, de brindarnos un espacio como este y toda una infraestructura logística para permitir este encuentro. Eso también hace parte de la gestión cultural, eso también hace parte de la gestión de los procesos comunitarios y la creación del patrimonio. Entonces, pues a mí me queda, digamos, como la. Queda uno como tocado, ¿cierto? Como empujado, como con coraje, como dicen los mexicanos, y es de saber que muy seguramente nos vamos a volver a encontrar en un espacio como este, hablando ya de la evolución de los procesos, ojalá de la evolución de los resultados de cada uno de los procesos.